amor mi bandera, mi patria, mi credo, mi canción, mi identidad. Tu amor mi refugio, mi gozo completo, mi razón, mi palpitar. Mi pasaporte para entrar a libertad y caminar, confiado en ti y en la bondad que tú me das. Mi pasaporte para andar en tus caminos y lograr la plenitud que solo da tu dulce paz. Tu amor es el fuego que vino a sellar mi corazón y me apartó. Tu amor es el lazo tierno y seguro, me atrapó y esclavo soy. Mi pasaporte para entrar a libertad y caminar, confiado en ti y en la bondad que tú me das. Mi pasaporte andar en tus caminos y lograr la plenitud que solo da tu dulce paz. Pasaporte para andar en tus caminos y lograr la plenitud que solo da tu dulce paz.